Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, en este momento ya estamos totalmente en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que ustedes sepan y chequen si están escuchando una emisión en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 13 de septiembre del año 2016. Martes 13 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 29 minutos. 9 con 29 de la noche, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes nos están escuchando en vivo, pues ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org. Radio DDD, radio triple DDD.org, nuestro portal de nuestra estación de radio. Ahí en este portal van a encontrar ustedes un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso, como ya lo está haciendo Rojo, como lo está haciendo Paulino. Les mando un saludo, ahorita vamos a leer sus asuntos y a brindarles asesoría, por supuesto. También a través de Facebook, ya desde hace 3 programas con este, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, vía streaming. Le mando un saludo a la gente de Facebook que nos está sintonizando en estos momentos. Muy buenas noches. Ustedes pueden exponer su caso en el post donde está el streaming. Ahí ustedes nos platican cuál es su problema en relación a sus deudas, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de deuda se trata. Toda esa información es importante para poder brindarles una asesoría adecuada, ¿ok? En Twitter también estamos en todos lados nosotros, en las redes sociales, Tweetcasting. Ahí nos pueden encontrar como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores en Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con más de 75,000 seguidores, ¿no? Ya 75,000 seguidores y contando. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, pues ya comienza a conectarse la gente en Facebook, nos comienzan a mandar mensajes vía inbox. Muy buenas noches a nuestros amigos de Facebook, qué bueno que nos acompañen esta noche. Sí, que no hemos regalado los libros del pequeño cerdo capitalista que les habíamos prometido. Una gran disculpa, lo que pasa es que nuestra amiga Sofía Macías ha estado muy ocupada, ha estado yendo a ferias, a exposiciones, a foros. Entonces no ha tenido tiempo de poder coordinarse con nosotros, ni nosotros con ella, por supuesto, para poder regalar estos audiolibros del pequeño cerdo capitalista, pero ya está por resolverse. Yo estoy seguro que acabando este asunto de las fiestas patrias, que ya están a la vuelta de la esquina, ya podremos tener solucionado el asunto de esos libros y podérselos regalar a algunos de ustedes mediante las dinámicas que ya conocen, ¿no? La pregunta, la respuesta, los primeros en contestar, etcétera. Entonces, con todo el gusto del mundo, estén muy pendientes porque vamos a tener regalos para ustedes. Dice Pati Díaz que no se ve. Pati Díaz y a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de Facebook, no nos ven porque este es un programa de radio. Por eso su pantalla se queda en negro. Este es un programa de radio. Entonces, lo que hacemos nosotros es interactuar con ustedes por medio del programa. Ustedes nos platican su caso. Si tienen alguna deuda, pues les podemos brindar asesoría para diseñar una estrategia y que se pueda liquidar esa deuda. Si algún cobrador los está molestando, si son referencias, si les están llamando. Bueno, cualquier situación relacionada a problemas de deudas, de deber dinero, para eso se creó este programa de radio, que ya vamos para 7 años ininterrumpidos de realizarlo. Ahora ya aplicando nuevas tecnologías como esto de transmitir por medio de Facebook. Pero ya 7 años transmitiendo por medios tradicionales en Internet. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias a la gente que nos escucha en otros países también. Rápido aclaro, porque nos llegaron algunos mensajes el programa pasado. Este programa se realiza para brindar asesoría a deudores mexicanos. Dice Pati que se interrumpe el programa. A ver si me pueden checar el asunto del audio en Facebook, porque aquí yo sí les fallo, yo no sé cómo. Si me lo pueden checar ahorita. Ahorita lo revisamos, mi estimada Pati. No te preocupes, a lo mejor es la señal de internet. Bueno, pues les comentaba yo, este es un programa que se realiza para brindar asesoría a los deudores de México. Está configurado con base en la legislación mercantil y comercial mexicana. Le agradezco infinitamente a la gente de otros países que nos escucha. Nos escuchan desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde muchas ciudades, muchos países. Yo se los agradezco enormemente, ojalá nos acompañen siempre. Pero es bien importante aclararlo. Nosotros brindamos asesoría para deudores mexicanos, porque el programa pasado nos llegaron un par de mensajes mediante Facebook. No recuerdo bien las nacionalidades, me parece que uno era de Colombia precisamente. Y no podemos ayudarles porque podría cambiar la legislación, ¿me entienden? Y la asesoría que yo les dé por este medio, igual es muy similar la situación, la cuestión en cuanto a deudas en sus países, pero podría variar y en una de esas hasta les resulta perjudicial la asesoría que yo les dé. Entonces, qué bueno, les agradezco infinitamente que nos acompañen, ojalá lo sigan haciendo, pero sí, asesoría para otros países sí es complicado, ¿no? Les agradezco muchísimo la comprensión a todos ustedes. Y de pronto ya nadie nos escucha, ¿no? Bueno, vamos a asesorías ya directamente, porque si no se nos va el tiempo. Le agradezco mucho a mi productor que nos acompaña esta noche, a nuestro productor provisional, porque nuestro productor oficial está de vacaciones. Le mando un saludo a mi amigo Helmi. Espero que te la estés pasando a todo dar, amigo. Bueno, dice Paulino A., a través de nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org. Antes de ir al caso de Paulino, se me olvidaba, también nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina. Mira, como ando de distraído. También nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina al 7576-2140. 7576-2140, LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Gracias por sus likes. Bueno, ahora sí, Paulino A. dice que le debe dinero a Electra. Ha tratado de llegar a un acuerdo, pero solo le aumentan el interés. Y lo quieren embargar por la deuda de un celular de 6,912 pesos. Quiere pagar, pero simplemente no quieren llegar a un acuerdo. A su tía la han amenazado de meterla al buró de crédito por ser su aval. ¿Es esto cierto?, nos pregunta. O si no, que pague la deuda y los costos. Tiene que pagar esto, nos comenta Paulino A. Bueno, Paulino, la realidad es la siguiente. Si tu tía verdaderamente es tu aval, entonces sí pueden reportarla negativamente ante las sociedades de información crediticia, que en México son Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Sí lo pueden hacer. Es muy importante, porque a veces no entendemos bien cómo funciona el asunto este de los avales, ¿no? Creemos que el aval nada más es para que nos dé una referencia y se nos otorgue el crédito. Pero no, la figura del aval, y hay que dejarlo bien claro para que ustedes no sean avales de nadie, por favor, no sean avales ni de su abuelita. La figura del aval se obliga, literal y legalmente, al compromiso financiero que tiene el deudor en caso de que éste no pueda o no quiera pagar su deuda. Entonces, si el deudor por cualquier circunstancia no puede o de plano no le da la gana pagar, al que le pueden cobrar legalmente es al aval. Y el aval tiene igualmente las mismas complicaciones en cuanto a su historial crediticio que tendría el deudor si no paga. Entonces, bien importante, por favor, no sean avales de nadie. Porque luego decimos, es que me está pidiendo que sea su aval y no quiero tener un problema con él. Bueno, es mejor decirle a una persona, a un familiar muy querido, ¿sabes qué? No puedo ser tu aval. A que más adelante entonces sí tengan un verdadero problema con él, porque a lo mejor no puede pagar o no quiere. Y nosotros tengamos que cumplir con esa obligación, que no es nuestra en realidad, pero que la asumimos al momento de haber aceptado este compromiso tan importante. Entonces, no sean avales de nadie. En el caso de Paulino A., pues sí pueden cobrarle a tu aval, sí pueden reportarla negativamente ante el Buró de Crédito. Lo que no van a hacer, mi estimado Paulino, es demandarte. ¿Por qué? Existen niveles de riesgo de demanda. Los niveles de riesgo de demanda se configuran de acuerdo a distintos parámetros. que son el monto que se adeuda, el tiempo que se lleva sin pagar, el tipo de crédito que se tiene, el tipo de acreedor, se me estaba olvidando ese, el tipo de acreedor con el que se tiene la deuda. Entonces, combinando estos cuatro factores, se puede deducir, se puede suponer cuál es el riesgo de demanda que tienes, mi estimado Paulino. En tu caso, como el monto adeudado es muy bajo, pues no existe un riesgo de que te vayan a demandar como tal, ¿sí? Por 6,912 pesos, Electra o Banco Azteca no te van a demandar porque gastarían más en demandarte, ¿me explico? Gastarían, invertirían quizás 8, 10, 12, 14 mil pesos en una demanda. Por una deuda de 7 mil, pues no les conviene. Y eso, aún con la demanda, pues no hay ninguna garantía de que vayan a recuperar los 7 mil pesos que les debes, ¿no? Pero una de esas no recuperan ni la mitad. Así las cosas, tu nivel de riesgo de demanda, mi estimado Paulino A, es de cero. No te van a demandar, tampoco van a demandar a tu tía, no los van a embargar. No puede haber embargo si no los demandan, ¿sí? No pueden llegar un día y quererse llevar las cosas. Si lo quieren hacer y no lo hacen de forma correcta mediante los protocolos que la ley señala, que para esto es la demanda, podrían estar incurriendo una serie de delitos y los cobradores luego lo hacen. Así que, mi estimado Paulino, te voy a decir, por ejemplo, si ellos se quieren meter a tu casa, bueno, estarían cometiendo el delito de allanamiento de morada, también podría ser el de usurpación de funciones profesionales, porque luego los cobradores se dicen licenciados muchas veces. También el intento de robo o el robo como tal, cuando se quieren llevar las cosas o se las llevan. O sea, ahí los cobradores se podrían meter en una serie de problemas. Lo que tú como deudor, mi estimado Paulino, tienes que entender es que no te van a demandar. Si ellos cometen estos delitos, tú puedes proceder legalmente contra ellos. Tus derechos, no por deber dinero, se ven afectados. Tus derechos se mantienen intactos. Y también, por supuesto, hay que pagar esa deuda, ¿no? Con esto no, esta asesoría no te la doy para que digas, ah, pues ya no pago y no me van a hacer nada, no. Esto te lo digo para que entiendas dónde estás parado jurídicamente. Hay que pagar, sí. Lo que tienes que hacer, mi estimado Paulino, es en el transcurso de los siguientes meses, no sé cuánto tiempo te lleve, no sé cómo andes económicamente, te juntes esos 6,912 pesos, ¿sí? No importa que se acumulen intereses, tú no hagas caso de eso ahorita. Tú ahorra esos 6,912 pesos. Cuando los tengas, nos llamas. Y ya te decimos de qué forma puedes negociar esa deuda. No te vamos a cobrar un centavo porque tú no necesitas representación legal de nuestra parte, ¿sí? Esta situación, tu problema, se puede solucionar con simples asesorías porque no hay riesgo de demanda, ¿no? Dice Canela Durán que sí es real. Es totalmente real, mi estimada Canela. Nos dice más bien que no se ve. No se ve porque es un programa de radio. A mis amigos en Facebook que nos están sintonizando vía streaming, ustedes no tienen imagen porque esto es un programa de radio. Es un programa que tenemos 7 años haciendo. Desde hace 3 programas estamos transmitiendo vía Facebook también. Y es de asesoría para los deudores que quieren pagar sus deudas, ¿no? Aquí no le vamos a decir a nadie cómo evitar pagar sus deudas. Le vamos a decir a la gente cómo puede pagarlas. De qué forma, de acuerdo a su situación económica. Como en el caso de Paulino, que lo que vamos a negociar es una condonación total de intereses ordinarios y moratorios, mi estimado Paulino A. Dice Pati Díaz, ¿cuándo es legal? ¿Cuándo es legal qué cosa, mi estimada Pati? ¿El embargo? ¿El que se puedan llevar tus cosas? Por favor, sean específicos y claros en sus preguntas para que yo les pueda brindar una buena asesoría. Dice Pablo, a través de nuestro portal de la estación, que le debe a FAMSA un préstamo, le cobran 35,000 pesos ya con intereses. Dejó de pagar desde el año pasado porque lo despidieron de la empresa y le rebajaron por nómina. ¿Lo podrían embargar después de más de un año sin pagar? ¿O lo tienen que notificar antes de embargarlo? Bueno, mi estimado Pablo, aquí a diferencia de Paulino, tu nivel de riesgo de demanda es alto por la combinación de factores. Monto adeudado, tiempo que se lleva sin pagar, tipo de crédito, tipo de acreedor. Combinando estos 4 factores, te puedo decir que el nivel de riesgo de que FAMSA te vaya a demandar es alto. No muy alto, pero sí alto. ¿Por qué? Porque FAMSA sí es muy agresivo en ese sentido. Ya después de un año ya existe un riesgo importante. Por favor, en este caso sí llámanos por teléfono. Tú sí necesitas representación legal para que podamos proteger tus bienes, garantizar que no te embarguen nada en caso de que seas demandado y durante el juicio tú ya tengas representación jurídica de parte de nuestros abogados para que podamos defenderte y llegar a un acuerdo con tu acreedor. Eso es lo que vamos a buscar. Pero en tu caso sí urge. Porque en tu caso, a diferencia de Paulino A, aquí sí hay un nivel de riesgo de demanda alto y es mejor estar listos, ¿no? Preparados para que no te vayan a sorprender. Dice Alan García a través de Facebook, ¿cuánto dura el estar en buró de crédito? Depende del monto adeudado, mi estimado Alan, el tiempo máximo son 72 meses. Pero debemos entender lo siguiente, estos 72 meses, estos 6 años, comienzan a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor en el buró de crédito. Mucha gente dice, bueno, es que yo dejé de pagar en el 2010 y pues ya voy a salir del buró. No necesariamente esto es cierto. Nosotros tenemos casos de personas que tienen 15, 20 años con el problema de malas calificaciones en el buró, derivado a situaciones diversas. Ahorita continuamos con la asesoría de Alan. Nos están llamando por teléfono. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estás hablando a Radio Defensa del Deudor. ¿En qué te podemos ayudar? Hola, muchas gracias. Hablaba sobre, me quedé una pequeña duda sobre lo que decía en su programa de radio. A ver. Soy Paulino A, ¿verdad? Ah, Paulino, ¿cómo estás? Claro que sí, con mucho gusto te podemos ayudar. Muy bien, es que verá, esa cantidad pues yo la debo, ¿verdad? Pero yo descargué el contrato de Electra de mi cuenta. Ajá. Y resulta que mi tía nunca firmó el contrato de que era mi aval. Ah, mira, pues que ahí me pusiste que era tu aval. Sí, qué bueno que nos lo aclaras. Llegan notificaciones extrajudiciales a su casa, pues diciendo que era mi aval, porque pues la hablaban por teléfono y le preguntaban, oye, ¿tú conoces a Paulino? Y ella dijo, sí, es que dice que sea su aval. Y ella dijo, sí, pero por teléfono ella nunca se preguntó. Ah, no, todo tiene ninguna obligación. Ahí es muy importante aclararlo, qué bueno que nos llamaste, Paulino. El aval únicamente está obligado si firma. Nada de aceptación verbal o telefónica bajo ninguna circunstancia aplica. Okay, sí, forzosamente es, tiene que firmar. Porque, pues, bueno, es un familiar y yo comprendo que las deudas son mías. Y, pues, llegan estas notificaciones. ¿Qué podemos hacer para que dejen de llegarle esas notificaciones a ella? En este porque, caso... pues, hasta en problemas legales, pues, me puedo meter con ella. Bueno, legales, no sé de qué carácter sea tu tía, qué tal sea su carácter, pero ¿qué tiene que hacer tu tía? Y lo que tienes que hacer tú, mi estimado Paulino, deben presentar una reclamación por la mala cobranza de la cual está siendo víctima ella ante la CONDUCEF. Debemos recordar que a partir de enero del 2015 la CONDUCEF tiene mayores facultades de carácter regulatorio hacia la mala cobranza ejercida precisamente por los cobradores. Entonces, por medio del portal de internet de la CONDUCEF, que es www.conducef.gov.mx. www.conducef. CONDUCEF. ¿Con C de café? CONDUCEF con S-E-F. F. ¿Cómo? C-O. C de casa, O de oso, N de niño. Es CONDU. CONDU. S-E-F. Eso, mero. Punto. Ajá. Gov de gobierno. Ajá. Punto MX de México. Okay. Sí, ahí van a ingresar y van a ver una opción que indica dónde pueden ustedes presentar su reclamación por la mala cobranza. Háganlo diariamente hasta que esta cobranza se acabe. Tienen que hacerlo todos los días. Es rápido, les va a tomar 5 minutos presentar la reclamación. Se llena un formato una vez, ténganlo ya listo para que lo puedan enviar todos los días. Y de esta forma ustedes puedan presentar estas reclamaciones y vea el banco que ustedes van en serio, que no se van a dejar. Porque el arma del cobrador o del mal cobrador es la desinformación que está en ustedes, que ustedes no sepan cómo hacer valer sus derechos. Sí, por eso las llamadas, los gritos, las amenazas. Entonces, sí, de hecho, nada más no se dejen y ya. Yo conozco un poco de esto, pero pues mi tía pues está asustada porque claro. Bueno, yo tengo buen crédito, me va a afectar y pues yo me quedé sin empleo y apenas estoy juntando el dinero. Claro, claro, te entiendo. Y traté de llegar a una, creo que se llama quita. Un acuerdo. En este caso no sería una quita porque Banco Azteca no otorga quitas. Sería una condonación total de intereses ordinarios y moratorios a partir del momento en el que tú dejaste de pagar para que se liquide únicamente con el capital o con el monto adeudado cuando tú suspendiste tus pagos, que son los 6,912 pesos aproximadamente. ¿Condonación total de intereses moratorios? Moratorios y ordinarios. Los dos intereses vamos a buscar la condonación. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo yo lo puedo negociar a través de usted ya cuando tenga el dinero? Nos llamas, Paulino, y con mucho gusto te damos indicaciones y no te vamos a cobrar un peso porque tú no necesitas que nuestros abogados te representen. La negociación la puedes hacer tú sin problema. Por ejemplo, yo soy del estado de Coahuila. No hay problema. Por teléfono te decimos dónde metes tu solicitud, cómo se negocia. Ya que te manden tu carta convenio, la revisamos y ya te diremos si está bien o está mal. Si está bien, pues ya vas y pagas, y si está mal, pues que se corrija, ¿no? Okay, y eso se pagaría directo aquí en allá, sí, donde tú debes, sí, allá, a tu cuenta, en tu banco, directo. Okay, okay. Mira, muchas gracias. Apenas, pues yo estoy empezando en su programa y pues es de mucha ayuda, la verdad. Qué bueno que te guste, para eso lo hacemos. Bueno, muchas gracias. Fíjate, Pablito. ¿A qué número lo llamaría? ¿Este mismo número? A este mismo número, cuando tú ya tengas el dinero, me llamas aquí durante los programas en vivo. Ya ves que ya tengo la lana y te doy indicaciones para que en el mismo programa te diga cómo, y la gente que nos oye, que tenga algún problema similar, pues también lo puede hacer. ¿Qué te parece? Ok, este se llama Defensa del Deudor, ¿verdad? A tus órdenes, claro que sí. Ok, muchas gracias y pues pase bonita noche. Igualmente, Paulino, cuídate. Igualmente. Bueno, pues ahí está la llamada de nuestro amigo Paulino. Ah, qué bueno que nos llamó para aclarar ese punto, porque luego nos dicen, es que mi tía es mi aval. Pero la realidad es que si la tía o la persona que sea, pues no firma, pues no se está obligando autógrafamente, no aplica la obligación de ser aval. Nada de que es que le llamamos y dijo que sí, eso no aplica cuando se trata de avales. Así de sencillo. Nos dicen a través de... Ah, nos decía Alan García del asunto del Buró de Crédito y les comentaba yo. Hay que dejar muy claro lo siguiente. En el Buró de Crédito, lo máximo que se puede estar son 72 meses, pero ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor ante las sociedades de información crediticia. Mucho ojo con eso, porque luego dicen, es que dejé de pagar en 2010 y en 2016 algo. Podría ser. Pero les decía hace un rato, tenemos personas que tienen más de una década, mucho más, con el problema de un mal historial, porque su acreedor, cada vez que se van a cumplir esos 72 meses, vuelve a actualizar la información y se reinicia a ceros el tiempo, y hay que esperar los otros 72 meses y así los traen, o, bueno, van a pasar los 72 meses que tenían con su acreedor original. Pero este acreedor decide vender la cuenta, se la vende a una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ya su acreedor ya la vendió, los reporta como que vendió la cuenta, se acabó el asunto con ellos, pero inicia desde ceros con el nuevo acreedor. Son otros 6 años para que se elimine ese registro. Y bueno, por desgracia, las empresas que se dedican a comprar cartera vencida son mucho más agresivas en el asunto de lo judicial. ¿Por qué? Porque están invirtiendo dinero. Tienen que recuperarlo a como dé lugar. Entonces no es conveniente, no es una buena estrategia decir, pues yo me voy a esperar a que pasen los 72 meses y que borren mi buró. En el caso de que así suceda, el que hayan eliminado un registro, bajo ninguna circunstancia quiere decir que tengamos un buen historial crediticio. Sí, si ustedes les eliminan un registro negativo que tenían en el buró y van a solicitar crédito, no se los van a dar, porque es igualmente malo no tener ningún historial. Y si sucede que actualicen la cuenta, que la vendan o que los demanden, bueno, pues la cuenta va a estar en el buró de crédito por muchos, muchos años. No se confíen, esa estrategia no funciona. Dice Alan García que él lo metieron en el 2007, y es lo que les decía. Y tenemos gente que está desde el 2000 o antes con el problema del historial crediticio malo. Y nadie les otorga créditos ni nada, porque su acreedor los actualiza, o ya vendió la cuenta y hay que esperar otros 6 años. Incluso hay casos donde se vende la cuenta y se vuelve a vender, y hay otro nuevo acreedor que los vuelve a reportar. Entonces, mucho cuidado. No es una buena idea decir, me voy a esperar. Rápido, nos vamos porque se acaba el programa. Adi Gómez, tema Infonavit. Claro que sí, podemos hablar del Infonavit. Horacio Álvarez nos dice a través de Facebook que Bancomer suele demandar o es más accesible en las negociaciones. Los bancos, por regla general, son mucho más accesibles. Sí demandan, sobre todo ahora con la reforma financiera se han vuelto más agresivos, pero siempre van a buscar conciliar mucho antes, mucho, mucho antes de llegar a procesos judiciales. Ahí también depende mucho el monto adeudado, ¿no? Si se deben 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 pesos, bueno, pues no hay riesgo de demanda. Un banco no los va a demandar por tan poco dinero. Pero si tenemos deudas de 50, 100, 200, 300,000 pesos, ya existen riesgos. Entonces, muy importante contemplar todo esto para diseñar una estrategia que nos proteja. Una estrategia que cubra todos los frentes posibles y que nos permita llegar a un buen acuerdo con nuestro acreedor sin perjudicar nuestro patrimonio. Eso es bien importante. Bueno, dice Producción de Guadalajara, muy buenas noches. Rojo, buenas noches. Ya por fin afilió sus deudas de Inbursa Banco. Ahora no sé cuánto le lleve juntar para pagarlas todas. No te preocupes, mi estimado Rojo. Poco a poquito aquí te vamos a ayudar. Nos dice Nadia a través de Facebook que nos da muchísimas gracias, le da muchísimo gusto porque ya liquidó el día de hoy su primer deuda con Bancomer. ¡Hombre, felicidades! Gracias por las recomendaciones, qué bueno que te fuimos de ayuda, para eso estamos y vamos a negociar las demás. ¿Qué descuento te conseguimos, mi estimada Nadia? A ver si nos lo puedes compartir para que lo escuche la gente y vea que sí se pueden liquidar las deudas llevando una buena negociación, ¿no? Para eso somos expertos. Pues sí, está cañón, ¿no? desde el 2007 con un mal historial. Hay que negociar esa deuda. Dice Rojo que ahorita no saben nada de esa cuenta. ¿Qué pasará? Pues de momento nada, mi estimado Rojo, no tiene caso que te angusties. Tú échale muchas ganas a estabilizar tus finanzas, aplícate en el ahorro en cuanto sea posible y ya negociaremos las deudas con mucho gusto por ti. No hay ningún problema. Lo que tendrías que hacer en el transcurso de los próximos meses, como ya no le estás pagando a Coppel, pues estabilizar tus finanzas, comenzar a ahorrar y juntar esos 18 mil pesos que les quedaste a deber. Ya que los tengas, te podremos decir de qué forma negociar esa cuenta. En cuanto a Inbursa, pues ya es una deuda un poquito más elevada. Sí te recomiendo en este caso que te afilies y que dejes de pagar las dos de plano. Mejor déjalas de pagar, afíliate para que te protejamos legalmente. Estabiliza tu economía, como ya no vas a estar pagando estas deudas, vas a tener pues, algún dinerito para estabilizarte y en algún punto comenzar a ahorrar. Y ya que tengas la capacidad de ahorro, vamos a negociar primero la de Inbursa, que son más accesibles y se puede conseguir un muy buen descuento. Más o menos con Inbursa, que la liquides con unos 7,000, 7,500 pesos. Y la otra, la de Coppel, pues ellos sí no nos van a dar quita, ¿para qué te miento? Ellos nos van a condonar intereses ordinarios y moratorios y estarías liquidando más o menos con los 18,000 pesos que quedaste a deber. Antonio González debe 130,000 en varias tarjetas, nunca ha dejado de pagar, pero ya no puede. Con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimado Antonio, a negociar esas deudas para que las liquides. Por ejemplo, Nadia ya nos está comentando de su deuda, que era de 86,900 pesos, y la liquidó con nuestra ayuda con solamente 9,000 pesos. Hombre, felicidades a Nadia. Qué gusto, ¿ah? ¿Eh? Es padre. Me da muchísimo gusto que nos comenten estos casos de éxito también para que la gente esté enterada. Con gusto te podemos ayudar a negociarlas, mi estimado Antonio. Pati Díaz, bancos embargan por deudas de crédito de consumo, tarjetas de crédito y préstamos de nómina. Nosotros lo hacemos y cuánto les cobramos. Esta organización es de gobierno, pregunta, qué bueno que existimos. Somos una asociación civil conformada por ciudadanos, mi estimada Pati Díaz, la única asociación civil sin fines de lucro que ayuda a deudores de todo el país a liquidar sus deudas. Esta asociación se fundó con deudores, que actualmente ya son exdeudores, pero que ha estado trabajando desde el 2008 ayudando a la gente aquí en México a liquidar sus deudas. Los bancos embargan, sí, desgraciadamente eso es una realidad, sobre todo ahora con la aplicación de la reforma financiera, se han vuelto un tanto cuanto más agresivos. Pero como les decía yo hace un rato, antes de demandar un banco siempre va a buscar negociar, siempre. Entonces se puede negociar bajo excelentes condiciones un buen descuento. Nosotros les podemos representar, nuestros honorarios son muy muy bajos porque somos una asociación civil. Las cuotas que nos pagan son únicamente para cubrir los costos de los servicios. Son cuotas de recuperación, no hay ganancia para nosotros, son solamente para pagar honorarios de abogados, oficinas, líneas telefónicas. Les recomiendo mucho que se acerquen a nosotros. Tenemos una tabla en nuestra página de internet donde pueden checar nuestros costos dependiendo del monto de la deuda que tengan y se van a dar cuenta que en realidad es bajísimo lo que pagarían y los beneficios son muy, muy altos. Por ejemplo, una persona como Nadia, que le logramos un ahorro de que 70,000 pesos, le habremos cobrado, no sé, ¿qué les gusta? Unos 2,000, 3,000 pesos máximo, exagerados. Dice, ¿quién? Rojo, ya lo leímos, Paulino, ya lo leímos. Yo Mero, dice, buenas noches, una de sus deudas en suspensión de pagos con Bancomer la acaban de pasar a un despacho de cobranza llamado Certec. ¿Qué sabemos de ese despacho? Bueno, es el despacho más grande del país. Certec es el despacho de cobranza más grande de México. O lo era, de acuerdo a la última actualización del año pasado de esta información. Son, en cuanto al acoso, la agresividad, las amenazas, digamos que son moderados. Sobre todo desde que entró en vigor las regulaciones que tiene ahora la Condusef en ese sentido. Se han vuelto más moderados. Pero no por eso te confíes, vas a recibir llamadas, es probable que te visiten, cualquier situación tú estás afiliado con nosotros, nuestros abogados están al pendiente de ti, de inmediato nos llamas por teléfono y con todo el gusto del mundo te brindamos apoyo, para que no tengas mayor complicación, ¿no? Víctor dice, buenas noches, el banco hoy le descontó un importe, lleva 2 meses de atraso y quería saber si esto es legal. Le han invadido su correo electrónico de mensajes, apenas está juntando sus papeles para afiliarse a defensa del deudor. Mi estimado Víctor, desgraciadamente es legal. ¿Por qué? Mucha gente dice, es que el banco se cobró a lo chino y yo no les di permiso. La realidad es que sí se les dio permiso. Si ustedes leen sus contratos de apertura de crédito, una de las cláusulas que tienen esos contratos indica que ustedes autorizan al banco a que se cobre de esta forma en caso de que no les paguen. Así de sencillo. Entonces, lo que hay que hacer urgentemente, mi estimado Víctor, es buscar la forma de que en tu trabajo te paguen en otro lado, te paguen en otro banco, para que la quincena que entra no tengas este mismo problema. Porque imagínate, ¿cuándo vas a poder ahorrar si el banco se está cobrando? ¿Y cuándo va a querer negociar el banco un pago menor si el banco se está cobrando, ¿no? Sencillamente no van a querer. Entonces hay que buscar la forma inmediata, mi estimado Víctor, de que eso deje de suceder. Acércate a tu trabajo con la persona indicada, la que se encargue de pagar tu nómina, y solicítale que te pague en otro banco. En caso de que no quieran, llámanos por teléfono, te podemos apoyar con eso también, de una forma en la cual no te afecte, por supuesto, en tu empleo, y que te paguen durante los siguientes meses en otro banco, y así ya se pueda empezar con la estrategia del ahorro y la liquidación de tu deuda. Dice Bruno Díaz que cómo se puede afiliar con nosotros. Claro que sí, les voy a dar los datos de contacto en un momento más para las personas que deseen más información o se quieran afiliar a nuestra organización. Con mucho gusto, para eso estamos. Nada más vayan corriendo por lápiz y papel. Les voy a dar unos segunditos y ahorita les paso el dato. Ya se acabó el programa, ya son las 10 de la noche. No, ya a partir de lunes empezamos más temprano con esto. ¡Qué barbaridad! No me da tiempo de las asesorías. Dice Freud Santana que tiene una deuda con Bancomer por una tarjeta de crédito. Dejó de pagar hace un año aproximadamente 15 mil pesos. ¿Cómo puede negociar el adeudo? La deuda es baja, no hay riesgo de demanda, mi estimado Freud. No te van a demandar por esa cantidad. Se podría negociar una quita. Júntate unos, ¿qué son? 15, como unos 3 mil, 4 mil pesos ahora. Júntate 4 mil pesos y nos avisas cuando los tengas y te decimos cómo negociar esa deuda. No te vamos a cobrar un peso porque no requieres nuestra representación legal. Con puras asesorías acabas con esa deuda sin que te cueste un centavo de nuestra parte. Dice Pati Díaz que dónde nos contacta, ahorita les paso el dato. Lucy Castillo, pues corre, pásanos la información para darte asesoría, porque ya nos tenemos que ir, si no nos cierran aquí. Tenemos que ir a nuestras casas. No es cierto. Venga, Pati, Lucy, pásanos el dato. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? Con mucho gusto te brindamos asesoría, pero corre, porque ya, de verdad, ya nos vamos. Mientras Lucy nos platica su asunto, les voy a dar los datos de contacto. Ahí les van. Teléfono para nuestros amigos que quieran llamarnos por teléfono en horario de oficina de lunes a viernes de 10 de la mañana, no, de 9, ¿verdad? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfonos 5594. Todos nuestros teléfonos empiezan igual con estos cuatro números, 5594. Para que lo apunten de una vez, ¿no? Y luego 5453. 5594, 5453, después 5594, 5514, 5594, 5514 y finalmente 5594, 5491, 5491, nuestros números telefónicos. Correo electrónico contacto arroba triple DDDedo, o sea, contacto arroba DDD. Luego van a poner una M de Miguel, una X, punto .org, contacto arroba ddmx.org. A nuestros amigos de Facebook, si ustedes entran a nuestro portal de Facebook, en defensa del deudor SC, con más de 75 mil seguidores en este momento, para que no se vayan a meter a páginas pirata, tenemos un botón de contacto, ahí donde está nuestra foto del muro, ¿cómo se le llama? La foto larga, bueno, es que yo no sé mucho de esto. Abajito hay un botón que dice contacto y ahí nos pueden contactar también, ¿sí? Dice Lucy que es para su hermano, pero ya nos vamos, Lucy. De verdad nos tenemos que despedir, pero tenemos programa este jueves, no, ¿verdad? Porque es festivo. Tenemos programa el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y el martes nuevamente de 9 a 10 y ahora sí el próximo jueves, no este que viene porque pues, es festivo. Pero de este jueves en 8 tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche para poder brindarles asesoría a todos ustedes. ¿Sale? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Lucy, dile a tu hermano que nos llame. Con mucho gusto podemos brindarle asesoría. Les recuerdo que por las festividades patrias nuestras oficinas van a trabajar mediodía el próximo jueves y no van a abrir el próximo viernes. Próximo jueves se va a laborar mediodía nada más en nuestras oficinas y el viernes se descansa, ¿ok? Para que estén enterados de esta información, por si nos llaman y no nos encuentran esos días, es porque son días festivos. Dice José que debe 24 mil pesos a Santander. Hay riesgo de demanda muy, muy bajo, mi estimado José. Casi nulo, pero sí lo hay. Es pequeñito, muy pequeñito. Te recomiendo, si quieres negociar esa deuda, te podemos ayudar. Lucy Castillo dice que es para su hermano que es discapacitado y tiene una deuda con Bancomer, pero ahí le descuentan donde le llega su pensión y no le queda nada. ¿Le podemos ayudar? Hay que buscar la forma de cambiar esa pensión a otro banco, que se la depositen en otro lado y así no se cobre el banco a lo chino, porque qué desgracia, una persona discapacitada y la dejan sin dinero. No puede ser posible que hagan esto los bancos. Pues sí, pero sucede, sucede. A mis amigos en Facebook, de verdad, muchas gracias a la gente que nos mandó inbox. Muchas, muchas gracias. Ahorita les vamos a dar respuesta también a todas sus solicitudes de asesoría. A nuestros amigos en el chat de la estación, en radiodd.org, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros amigos en Twitter también les deseo la mejor de las noches. Y a nuestros amigos en Facebook también les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Cuídense muchísimo. Les mando un gran saludo. Pasen unas excelentes fiestas patrias. Diviértanse mucho. Y por aquí nos escucharemos nuevamente el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor, te mando un saludo, muchas gracias por todo. A mi amigo Germi, productor oficial de estos programas que está de vacaciones, también le mando un gran saludo y un abrazo. Hasta muy pronto.